Bueno, 7 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos ya esa escotilla en Vizcaya, como cada martes y viernes. Y es que hoy se nos cuela por ella con su columna de opinión, Txiki Martínez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Txiki, egunon. Opa, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Vale, venga, es que ricasco. Pues bueno, pues mira, hoy la verdad es que me siento bastante nostálgico. Me viene a la cabeza pues otros tiempos, otras sensaciones y sobre todo muchos recuerdos. Porque hoy es el 30 de abril, día en el cual se celebra el Día Internacional del Sabotaje. Efeméride seguramente no tan institucionalizada como el 8 de marzo o el 1 de mayo, pero que tuvo su momento en los años 80. Las movilizaciones populares en Londres en el año 83 y en el 84 con el tema, con el lema, mejor dicho, Stop the City, fueron los fundamentos que aglutinaron este Día Internacional del Sabotaje. En Londres se bloquearon accesos al distrito financiero y posteriormente, durante los siguientes meses, la policía se entretuvo en detener a más de 1.000 personas que habían participado en aquella movilización. Estas movilizaciones fueron descritas como el carnaval contra la guerra, la opresión y la destrucción, con un movimiento antinuclear, antimilitarista y feminista que englobaba a grupos de toda Europa, grupos autónomos que exploraban nuevas formas de resistencia y de protesta. El movimiento antagonista en Italia o el movimiento Ocupa en Alemania, destacando Berlín, Hamburgo, que fueron un referente para el movimiento en aquella Euskal Herria de los 80. Los gasteches, las radios libres e incluso la estética fueron influencia de aquellos movimientos que surgían por aquella Europa rebelde. En la segunda mitad de los 80, no recuerdo si fue en el 87 o en el 88, se realizó un viaje al Berlín Ocupa, desde el gasteche de Bilbo. Fuimos 2 autobuses con gente proveniente de toda Euskal Herria. Éramos de todo pelo y condición. 30 y tantas horas de carretera, cruzar Francia hasta Metz, Alemania Federal después y al amanecer entrar en la Alemania Oriental bajo la niebla. Por la tarde, Berlín, con un despliegue policial impresionante. Por lo visto, un medio alternativo de la ciudad avisaba de la llegada de más de 100 autónomos vascos, o sea, nosotros y nosotras. Creo que aspiraban a 100 militantes violentos y se encontraron con un grupo variopinto de vascos y vascas que iban a empaparse del movimiento popular en Berlín, con más ganas de fiesta que otra cosa. Los cachearon, revisaron nuestro equipaje, nos incautaron el hachís que alguno llevaba y eso que lo escondieron dentro de una naranja. Pero el olfato de los abuesos lo encontró. La anécdota de aquel día fue que la policía alemana se alarmó a ver las maquilas de una chalaparta que llevaba la peña del equitio. Pensaron que eran para liarnos a palos, pero los chalapartaris montaron el instrumento y les dieron un pequeño concierto que ablandó a los policías y nos permitieron continuar aquel viaje. La convivencia en las casas ocupadas y las experiencias compartidas en aquel Berlín que aún tenía el muro en los 80 fue muy enriquecedora, pero esa ya es otra historia. ¿Tagur? Bueno, pues Txiki Martínez, es que ricasco por habernos traído esta escotilla y bueno, hasta la siguiente. Vale, es que ricasco soy. Venga, agur. Venga, agur.